Estás escuchando Kusai Network Radio a través de kusainetwork.net. Un viaje por la música y la física. Viajes en el tiempo. Todos los jueves, 3 de la tarde. Kusai Network Radio. En Radio Kusai detenemos el tiempo y nos reencontramos con todos esos clásicos, desde los 50s hasta los 90s. Classic, el lugar donde viven los clásicos. Viernes a las 5, solo aquí en Radio Kusai, a través del portal www.kuseinetwork.net. A su señorita no le sepan los caldos que usted hace, en el 96.7 tenemos la solución. Palitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Palitroche, de venta todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana, solo aquí en Kusai Network Radio. Y quiere escuchar. Deportivas, el espacio deportivo de Kusai Network Radio. Y bueno, pues ahora pues tenemos a, igualmente como todos los días, al señor Carlos Fuentes en la parte operativa, que ya andaba llegando un poco tarde, pero no importa, aquí también nosotros estamos un poco atrasados. Antonio, buenas tardes, ¿cómo andas? ¿Qué pasa, Car? Muy bien, muy buenas tardes a toda la gente y pues buenas tardes ahí a nuestro operador Carlos. Bueno, ahora yo me encuentro en el área de controles. Antes que nada, soy Car López, no me andaba presentando. Y bueno, pues ahorita voy a estar en el área de controles, por eso se escucha diferente, pero bueno, aquí andamos. Ahorita me voy para la cabina. Ya está. Y bueno, pues ya se llevó a cabo. Vamos empezando, ¿no? ¿Con qué te parece? La primera división. ¿La primera A o la primera división? ¿Tienes información de la primera A? De lo que quieras, hay información. ¿Seguro? Pues sí. Aquí tenemos información de todo. Bueno, yo diría que primero comenzar, señor Tocayo, con la información de la última jornada del fútbol mexicano de primera división. De primera división, bueno. De primera división, porque hubo muchos cambios. Equipos que, seamos, pues van a pasar, pues. Así es, ¿no? Se acabó ya la temporada del fútbol mexicano. Están ya los 8 clasificados a la liguilla. Así es. Y entre ellos, el equipo que más sorprende es el Querétaro, que se metió en vez de equipos como lo es el equipo del Pumas. Así es. ¿No? Que se esperaba que estuviera ahí el equipo del Pumas. Ya es la primera vez que el Querétaro, ¿no? Entra. Así es primera vez que el Querétaro por fin va a jugar una liguilla. El Querétaro, recordar que ya se ha jugado una final en Querétaro, que fue una final entre Pumas América, por ahí una final que se jugó a 3 partidos, por ahí unas cosas raras en ese tiempo, pero bueno, por fin tendrá una liguilla en fútbol de primera división el equipo del Querétaro, ¿no? Efectivamente, que pues le toca con un equipo muy importante. Así las es, Chivas, nada más las nada Chivas. Menos contra las Chivas Rayadas del Guadalajara, el líder general del torneo, como se esperaba, ¿no? También fueron líderes. Por ahí el Pachuca, que logra obtener el empate y le da la posibilidad de estar en la liguilla, ¿no? También el equipo del Pachuca. Así es. Se alcanzó a meter también el Tigres, el Morelia con la victoria que tuvo ahí con sus carnales los del Jaguares. Recordar que los dos son de TV Azteca ya. Entonces yo creo que por ahí le dieron chance al Morelia para que se pudiera colar a la liguilla. Ay, para que los vean. Así es, para que no se queden fuera de la liguilla, dijo el Jaguares, yo ya estoy calificado, te doy chance de que me ganes y te metes a la liguilla tú también, ¿no? Y bueno, pues vámonos con los resultados, ¿te parece? Primero... Pues vámonos con estos encuentros que desde el día viernes se llevaron a cabo. Así es, desde el viernes el partido entre el Morelia, Jaguares, el Morelia que necesitaba ganar. Mira, lamentablemente para Pumas no gana. Era uno de los equipos que dependía de ellos mismos, ¿no? Ganar. Así es. Bueno, todos los equipos que dependían de ganar lo hicieron. Ajá. Todos los equipos, lo que es Morelia, lo que es Santos, lo que es Querétaro, lo que es Cruz Azul, lo que es hasta Monterrey, que no calificó, pero ocupaba de ganar para aspirar a algo, lo hizo, ¿no? Son equipos que ya estaban ya muy mal. El Pumas decayó. Así es, el Pumas... Había empezado muy bien. Este torneo tuvimos equipos que lograron estar en primer lugar de la general desde el principio. Equipos como Chivas, como el equipo del Pumas, Cruz Azul, Santos, Jaguares. Equipos que estuvieron en el primer lugar del torneo en ciertas jornadas. Y el Pumas al último decayó gacho, ¿no? Así es. Por ahí se llevó dos que tres goleadas de 4-1 y eso le afectó muchísimo. Pero bueno, el partido del viernes se jugó entre el Morelia y el Jaguares. Victoria para el Morelia, 1-0. 1-0. Bueno el partido. Así es, un partido muy intenso que el Jaguares creo que tiene mejor fútbol que el Morelia. Demostró mejor fútbol, pero no le ajustó. Yo insisto, que ahí hubo algo entre carnales y le dieron el pase al Morelia. Para asegurar, ¿no? Un pase más para TV Azteca. Exactamente. Un equipo más, una televisión, un partido más transmitido para ellos. Sí, pues es que es el problema, ¿verdad? Que ya lo agarran más como negocio. Sí, como más negocio. De negocio, exacto. Ya es de uno de los problemas que actualmente está sufriendo la... Y no creo que en esta liga mexicana, sino que varias. En varias ligas, efectivamente, ¿no? Así como lo era América con el San Luis y con el Necaxa, ahora creo que el Jaguar le dio chance al Morelia para que se metiera ahí a la liguilla. Bueno, los partidos del sábado, el Querétaro, que necesitaba de ganar al equipo del Tecos para poder estar en la liguilla, lo logró. 3-0 derrotó al equipo del Estudiantes Tecos. Y bueno, que los equipos tapatíos. Qué mal torneo, Tecos, ¿no? Y el Atlas. Así es. Quitando a las Chivas, lugares. Que fue líder. Qué mal. Oye, qué extraña situación, ¿no? Así es. Extremos para los tapatíos. Ahora sí que andábamos hasta el límite los tapatíos. Así es, no Chivas dando de qué hablar por los equipos tapatíos. Y bueno, el Tecos y el equipo del Atlas que no dan una, al igual que Leones Negros, que al rato estaremos hablando de ellos. El América en el Clásico Joven derrotó 3-1, el Cruz Azul, perdón, derrotó 3-1 al América en el Clásico Joven. O sea que el América... El América para llorar también, ¿no? Para llorar este torneo. Todos los jugadores del América están transferibles para este torneo, incluyendo a Benítez, Cristian Benítez, la contratación bomba del América. Este torneo también está transferible y por ahí el Tigre levanta la mano por ellos. Igual el Tijuana... Para el torneo que viene, por ahí dicen que hay unas sorpresas de unas contrataciones. Hay que ver, ¿no? Van a intentar de toda costa salvarse de la liga del descenso. Uh-huh. El equipo del Monterrey derrotó 3-2 al equipo del Atlante. Un Monterrey que ocupaba ganar, pero no dependía de ellos mismos. Dependía de otros resultados, así es. Por eso quedó fuera. El equipo del Santos que derrota 3-0 al Atlas. Hizo lo suyo y se metió a la liguilla. El Santos, ¿cómo...? Cuarto lugar. Y fíjate, esos equipos, ese encuentro de Santos contra Atlas siempre tiene mucho gol, mucha goliza, ¿no? Así es, siempre ha habido muchos goles 4-0. Entre Santos y Atlas, así es. Las Chivas que empatan a 2 contra el Pachuca. El Pachuca con el empate rescata su clasificación a la liguilla. De puro gol, pura suerte. Así es, se clasifica como lugar sexto. Y pues ahí está el Pachuca, ¿no? Ya en la liguilla. A las Chivas le expulsan a Luis Ernesto Michel. Ajá. Y que va a ser una baja importante para la liguilla, porque por ahí se puede ser que le den 3 partidos de castigo, ya que fue una agresión. No, pues ante que Muñoz ahí. Mustafa. Expulsados los dos. No, pues que se calmen los señores. Así es. Aparte, los dos son equipos que van a jugar la liguilla y son jugadores que van a estar ahí importantes para su equipo en la liguilla. El San Luis, que derrota 5-1 al Toluca, le puso un baño. Ah, caray, caray. El Toluca que anda... Anda mal también. Anda mal. El Toluca ya tiene 3 torneos en crisis, donde no se clasifica a una liguilla, donde no se mete en una liguilla. Un equipo que pues siempre era de los favoritos, ¿no? Cada torneo tras torneo por llevarse el título, siempre entraba a las liguillas y ya tiene 3 torneos y no se le ha dado. El equipo del Puebla perdió 1-0 ante el Tigres. El Tigres con eso logra su calificación y se mete como tercero de la tabla general, que va a ser candidato al título, claro que sí. Y el equipo del Pumas, que ya lo decía, que era el único equipo que no hizo, que dependía de ellos mismos por meterse a la liguilla, pero no hizo lo que tenía que haber hecho. Bueno, pues se quedó con las ganas de jugar una liguilla. El equipo del Tijuana juega un partido muy sufrido, peleó mucho y consigue el empate visitante. Esto le sirve, pues, en lo que es la tabla del porcentual, ¿no? Al equipo del Tijuana. Y el Pumas, pues, se quedó con las ganas, ¿no? El campeón del torneo del fútbol mexicano se queda con las ganas de poder defender su título para la liguilla. Y bueno, pues vámonos con la tabla. Así quedó la tabla. Chivas es primer lugar con 30 puntos. El equipo de Cruz Azul, segundo lugar con 29 puntos. El equipo del Tigres es tercer lugar con 28 puntos. Santos, cuarto lugar con 27 puntos. Jaguares es quinto lugar con 26 puntos. Pachuca es sexto con 26 puntos. Morelia es séptimo con 26 puntos. Y Querétaro, octavo con 26 puntos. Todos estos por diferencia de goles. El que se quedó con las ganas fue el Pumas, que se quedó a 2 puntitos de haberse metido en la liguilla, o sea, la victoria que hubiera sacado, se quedó con 25 puntos. Y el San Luis con 24, ya el Rayado del Monterrey con 22, Puebla con 20, ya equipos que ya prácticamente se les veía complicado porque no dependían de ellos, ¿no? Así como lo es el Toluca, el Atlante. El Atlante ya estaba completamente eliminado, Tijuana igual, llegó a 18 puntos, el Tecos también 18. América se queda en penúltimo con 15 puntos. Dolorosa este torneo para el equipo del América, la verdad. Y el equipo del Atlas, que se queda en último lugar con 12 puntos. Los rojinegros, que tendrán que hacer algo para el próximo torneo si es que se quieren salvar, ¿no? Porque hoy en día están por ahí en la tabla porcentual empatados con Tijuana en cuanto al cociente. Y el Tecos es el que, si se acabara el torneo ahorita, o sea, si hoy fuera el descenso, el Tecos es el que descendería en estos momentos. Así está el porcentaje. Los últimos tres es Tecos con un 1.0471, después el Atlas con 1.0588, al igual que el Tijuana con 1.0588. El Querétaro ya un poco más alejado del descenso, pero que tampoco es para confiarse. Un equipo que va a jugar liguilla tiene 1.1765. Vámonos rápidamente con los cuartos de final, que recordar que hay fecha FIFA y no se juega este fin de semana la liguilla hasta para la próxima semana. Muy bien, pues hay que hablar de los partidos que vienen próximamente, pero después de un corte, Antonio. Ok, me parece perfecto. Vámonos con algo, pues... ¿Qué canción? Una de los Bee Gees. Me parece bien. Staying Alive. Ahí está. Para que se pongan a bailar. Ahí está, venga de ahí. Bueno, señores, esto es Pupilas Deportivas. Estamos en Facebook, búsquenos. Bye. y los compis nuevos. ¿No los habías visto? No, no los había visto. Son los equipos nuevos que trajeron, ya están fijos a la mesa. ¿Y qué tengo que hacer para usarlos? Vas con el encargado del almacén, le das tu credencial de alumno, la credencial de laboratorio, llenas la papeleta y él te da las puntas de prueba para que empieces a hacer tu práctica. Claro. Tienes que ver que el equipo esté en buen estado. Si algo falla, hácelo saber al encargado y él te dará el material necesario. Pues vamos a probarlo. Vamos. Laboratorio de Electrónica, en movimiento, en mejora continua. Estás escuchando Pupilas Deportivas. Un viaje por la música y la física. Viajes en el tiempo. Todos los jueves, 3 de la tarde. Cusay Network. Radio. Escucha todos los jueves de 10 a 11 de la mañana Desestrésate, un programa donde el objetivo principal es hacerte sonreír. Conducido por Laura Ríos en Radio Cusay FM a través de CuseyNetwork.net. Deportivas, entrando la visión del deporte, y bueno, pues hablando de estos resultados, ¿no?, de la primera división, vamos a tener una liguilla que, bueno, no sé, ¿usted va a estar buena o cómo? Pues va, esperemos, ¿no? Interesante. Yo creo que quitando el partido de Chivas Querétaro, que la verdad yo veo muy favorito al equipo de las Chivas, pero pues esperemos que algo pueda hacer el Querétaro, ¿no?, para poner más complicada la serie al equipo de las Chivas. Quitando, yo creo que los demás partidos van a ser muy parejos. Vámonos por partes. Chivas ante Querétaro. A ver. Yo veo favorito a Chivas, la verdad. Chivas, que es el equipo que, a pesar de la ausencia de Luis Ernesto Michel, ¿no?, Creo que es favorito Chivas para ganar la serie y irse a las semifinales, ¿no? Bueno, es que se puede decir, no muy merecido para Chivas, okay. Pero es que está muy mediocre, ¿no?, el torneo. Muy chido es que ha estado bien, ¿no? Sí, pero sí, por lo sí, mismo claro. Del torneo, que no ha estado tan bueno, pues le fue bien. Así es, efectivamente. ¿Crees que el Querétaro pueda dar sorpresa? No creo, yo estoy muy difícil, ¿no? De acuerdo. Muy difícil, muy complicado. Entonces, para mí, inclusive, mis favoritos para el título es Chivas y Jaguares, estos dos equipos, pero hay que ver, ¿no? Todavía falta. Vámonos con el siguiente, que es Cruz Azul Morelia. Este es una revancha, puede ser, del torneo anterior, ¿no? Recordar que la semifinal fue entre estos dos equipos, el Morelia Cruz Azul, por ahí donde se armó la bronca del aficionado que se metió. El aficionado del Cruz Azul, de esto que estuvimos hablando en aquellos tiempos de cuando empezaba Pupilas Deportivas, estuvimos hablando de esto. Qué obvio. De este acontecimiento. Aquí se habló, señor. Así es. Y bueno, pues viene la revancha para el Cruz Azul, que yo creo que otra vez va a quedar fuera el Cruz Azul, ¿eh? Voy Morelia en ese partido. ¿Usted va? Bueno, ¿qué opina? Acerca de ese partido. Ajá. Acuérdate lo que pasó el torneo anterior. Así es, fue la bronca, ¿no? La gran bronca. Así es, la bronca entre el Chaco Jiménez y un aficionado. La sustitución de Corona, 6 juegos, bueno. Porque recordar va a ser un buen partido, ¿eh? Va a estar muy bueno. Muy calientito. El Morelia todavía trae al pobre golpeado. El Morelia sí trae a su preparador físico, que le dio un cabezazo a Jesús Corona. Y le va a querer dar otro cabezazo. Va a ser un partido muy caliente porque se traen varios jugadores. Por ahí Miguel Sabá, recordar trae pique ya con varios del Cruz Azul, por ahí está Joao Rojas y bueno, y varios jugadores del Cruz Azul que les dolió la derrota del torneo pasado, pues van a estar, pues va a estar bueno, ¿eh? No van a querer sacarse la espina, ¿no? Del torneo pasado. Exactamente. Bueno, pero... para darte la contra, yo le voy a Cruz Azul. Bueno, sí, ahí es que va a estar parejito. Sí, va a estar muy parejo. Tigres ante Pachuca. Ah, pues Tigres, señor. Yo también creo que Tigres tiene mejor plantel. Creo que el Pachuca, con el plantel que tiene, ya hizo mucho con meterse a la liguilla, más de lo que se esperaba. Yo creo que el Pachuca no ha tenido un buen plantel desde hace ya muchas temporadas, ¿no? Cuando estaba Enrique Mesa como director técnico, con jugadores como el Chaco Jiménez, como Chitiba, como Damián Álvarez en su momento, Calero en la puerta, y bueno, gran variedad, Cacho y Landín en sus mejores momentos. Creo que desde la salida de Enrique Mesa, el Pachuca no ha vuelto a ser el mismo y se le ha complicado muchísimo entrar a una liguilla. Hoy lo logra con un plantel, pues, no muy vistoso, pero pues que lo logra, ¿no? Más a base de esfuerzos que de buen fútbol, creo yo. Y pues favorito Tigres, ¿no? Tiene mejor fútbol, Tigres, mejores jugadores. Tigres, sí. Así es. Santos Jaguares. Este va a ser un partido muy parejo que también puede implicar revancha. Hace 2-3 torneos se enfrentaron estos dos equipos y el Santos eliminó al equipo del Jaguares. Entonces va a ser un buen partido, la verdad. Creo que el Jaguares juega muy bien. De los que mejor andan jugando, creo que es el Jaguares, al igual que Chivas y Tigres, ¿no? De los que mejor juegan al fútbol, de los 8 que están ahí adentro. Y si el Santos no se concentra bien en el partido, no hace un buen fútbol, que con el Atlas se le estaba complicando el partido, ¿eh? Creo que en la zona defensiva muy mal. Tiene que aplicar bien Galindo su equipo para poder competirle al Jaguares. Creo que el Jaguares puede dar la sorpresa y yo me inclino en ese partido por el Jaguares. Vámonos con Jaguares, señor. Ahí está, Jaguares. ¿Qué más, bueno, qué más? Estamos en 3 y en 1 solamente estamos... Diferimos en un solo partido. Sí, ¿no? Sí, sí. Es que sí también se nota mucho. Hay equipos que sí están superiores, ¿verdad? Que otros. Así es. Y bueno, recordarles nuevamente que los cuartos de final se juegan de esta semana a la que viene, porque hay fecha FIFA. El viernes juega la selección mexicana ante Serbia. Serbia y Montenegro. Así es, el último partido de la selección mexicana, ¿no? Para despedir el año, hay que ver qué tal, cómo le va. Por ahí fueron llamados 2-3 jugadores de los Panamericanos, de los que quedaron campeones en los Panamericanos. Por ahí va a ir el goleador Uribe Peralta. Le van a dar una oportunidad, hay que ver si la aprovecha, ¿no? Y hay que ver qué tal, cómo le va a la selección mexicana en su último partido del año. Recordar que viene de perder ante Brasil, ¿no? Sí, señor. 2-1 perdió ante Brasil. Y bueno, pues un equipo pues que, como ya lo habíamos dicho, ¿no? Y lo habíamos pronosticado, ahora sí le pusieron un equipo duro, que fue Brasil. Hay que ver ahora con Serbia y Montenegro cómo le va a la selección mexicana. Y después de eso, pues viene lo bueno del torneo del fútbol, ¿no? Perfecto, que siempre en esta liga, pues, la liguilla es lo mejor. Es lo más importante. Así es lo más importante. Y así es aquí, así. Puedes tener un torneo muy malo en todo el torneo regular, pero en la liguilla, así califiques en octavo, séptimo, sexto. Si es una buena liguilla, puedes ser campeón, ¿no? A pesar de que hayas tenido, como el Morelia, 7 juegos ganados, 5 empatados, 5 perdidos, o sea, en la liguilla te puedes levantar y pues poder ser campeón, ¿no? Sí. Ahí está, para todos los equipos es prácticamente otro torneo. Y como con los primeros lugares, ¿no? Que tiene esa, podría decirse, maldición. Así es, que, ¿no? Que queda en primer lugar nunca. Así es, el Tigres no le gusta quedar en primer lugar. En torneos cortos solamente 2 equipos. Me parece que el Pachuca, ajá, y otro equipo no recuerdo. Creo que fue el Toluca también. Toluca y Pachuca, Toluca han sido los únicos que sí. Así es, han sido los únicos que han logrado ser campeón, y siendo yo creo líderes. Que esta vez las Chivas va a romper con eso y va para campeón. Yo creo que sí, es un candidato fuerte al título. Y las Chivas pues pueden romper con la malaria. Tienen todo, ¿no? Tienen plantel, tienen fútbol. Tienen todo para romper con esa malaria. Ánimo. Ahí está. Y bueno, pues es cuando los estadios se llenan, ¿no? En estas fechas. Es cuando más gente hay. Y es lo bonito del fútbol mexicano, creo yo, la liguilla, ¿no? A disfrutar de la liguilla, señores. Así es lo más emocionante. Y bueno, pues para todos los que hacen quinelas, que se preparen, ¿no? Porque porque va a estar buena la liguilla. Esperemos que no nos queden mal los equipos y que esté buena la liguilla. Bueno, pues el campeón de goleo fue Iván Alonso, este delantero del Toluca, que marcó 11 goles en el torneo y bueno, pues eso lo deja como campeón de goleo, a pesar de la derrota que tuvieron ante el San Luis 5-1. Aún así. Con ese único gol que metió, logró ser el campeón de goleo él solo, ¿no? Porque se lo iba a repartir con otros dos antes de ese partido, con Uribe Peralta y con Bueno, el del equipo del Querétaro. Yo quería que fuera el Uribe Peralta. Así es, ¿no? Por ser mexicano y todo. Que tienen 10 goles, se quedaron los dos con 10 goles, Uribe Peralta y Carlos Bueno. Y Iván Alonso tenía 10 hasta antes de jugar ante el San Luis. Hizo un gol, el único gol de su equipo. Y pues eso le da el liderato de goleo absoluto para él, ¿no? Nada más. Muchas felicitaciones. Muchas felicitaciones, que lamentablemente pues su equipo ni a la liguilla entró. Pero bueno, es el campeón de goleo. Peralta, recordar que pudo haber hecho algo más porque descansó. Le hubieran contado los goles No jugó dos partidos. Exacto, no jugó dos partidos por lo de los Panamericanos. Entonces, pues eso le quitó posibilidades para marcar goles, ¿no? Exactamente. Muy bien, Antonio. Es toda la información que tenemos de Primera División. Es toda la información. Bueno, también hay información acerca del América. Todos transferibles. A ver. Todos jugadores transferibles. Todos. Absolutamente todos. Desde Ángel Reina, que ya estaba separado del plantel desde hace semanas. Que ya hizo enojar ahí a los directivos. Así es. Desde los más malos y que ya se esperan que ya se vayan, como Vicente Matías Buoso y otros más por ahí, y desde los que pues mejor rindieron, que fue Benítez, ¿no? También está transferido. Muy bien. Y bueno, un saludo al señor Iván, al señor Iván Valdés, que nos está escuchando, que es fanático del América. Y no sé, bueno, pues saludos. Señor Iván, ¿qué opina de esto de los jugadores transferibles? Háganos su comentario ahí en Facebook, ahí así en es. Pupilas Deportivas, y toda la gente que nos escucha, que nos mande su opinión, que nos mande la opinión. Aquí tenemos la compu lista y bueno, a recibir mensajitos. Y ya estamos en HD como los de Sky. Antonio, ¿qué opinas de que ya estamos en alta calidad? Pues genial, ¿no? La verdad está súper bien. Bueno, no es lo más alto en calidad, pero sí suena mucho mejor. Sí, 64 mejor. Kilobytes por segundo. Es que muchas veces traes canciones en el iPod, en el reproductor de MP3, a esa velocidad. Exacto. Y bueno, Tocayo, ¿cuánto tiempo nos queda? Hay que ver si nos alcanza para hablar de la Liga de Ascenso. O... tres minutotes. Bueno, pues vamos a hablar un poco de la Liga de Ascenso, ¿no? El equipo de los Leones, caray. Esos Leones que ya son unos verdaderos gatitos, pobres. Ya no rugen los Leones Negros, que perdieron 2-0 ante la Piedad, ¿no? La tenían difícil, ¿no? Ya que la Piedad es el líder del torneo, ya ha clasificado a la liguilla el equipo de la Piedad. Y bueno, pues ¿qué te parece si los dejamos con el enigma de los Leones Negros y nos vamos con algo de Jumbo? Ok, me parece perfecto. Vámonos con esto en Pupilas Deportivas, penetrando la visión del deporte hasta todo el mundo. todavía vives en el pasado. ¿Qué es eso, güey? ¿Y eso qué? ¿Con qué se come? Información con novedades de tecnología digital, software, videojuegos, noticias y comentarios. Night for Game, martes 9 de la mañana, a través de Radio Cusey FM y Radio Cusey Network. Hola, somos Descartes acá. Un saludo para Radio Cusey Network. Escucha Radio Cusey en sus programas más bonitos como Subterráneo y Palitroche. No te pierdas 2.0 todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde por Radio Cusey Network. ¿Qué tal, amigos? Aquí les habla Mario Gutiérrez, soy el director de Los Ángeles Negros. Hemos tenido un día maravilloso, un saludo sincero para los amigos de Radio Cusey. Que Dios los bendiga. Vale, gracias por ser como son. En Radio Cusey detenemos el tiempo y nos reencontramos con todos esos clásicos, desde los 50 hasta los 90. Classic, el lugar donde viven los clásicos, viernes a las 5, solo aquí en Radio Cusey, a través del portal www.cuseynetwork.net. Estamos de regreso aquí en sus pupilas. Bueno, pues por ahí nos dejaban un comentario, un aficionado del América. Un comentario muy interesante. Un comentario muy chistoso y bueno, pues aviéntatelo. Aquí nos dice nuestro amigazo, el señor Iván. Iván, el Ep, que le mandamos un afectuoso saludo y también saludos a todos sus amigos que por ahí estuve viendo fotos, que vieron el partido. A todos sus amigazos ahí que estaban echando su chela. Así es. Anda. Dice, ahora sí que el América puso transferible hasta al Águila, que vuela en el estadio. Bueno, el Águila esa que vuela también ya es transferible. Y dice, bueno, pues mientras no haya buenos directivos y jugadores que sientan la playera, no habrá Águilas. Dice que ya mejor se hará Puma, pues a todo dar, ¿no? Bueno, pues que se haga no mejor creo, de los Leones, ¿no? De los Leones Negros estaría bien. Pues sí, no, ya nomás le falta transferir el nombre al equipo del América, porque de plano, la verdad, me tocó ver el partido del sábado. Ajá. Y pues lo que decían por ahí los comentaristas de TV Azteca, ya ves que les gusta tirarle al América, que me caen bien todos los comentaristas de TV Azteca. Un saludo para ellos. Y pues sí, decían que nomás el nombre tiene ya de América, porque no tiene nada más, no tiene ni los jugadores, ni los resultados. Ni es un equipo grande, ni es un equipo que se le tema, ni nada. O sea, el nombre nada más es lo único que tiene de América. Ya nomás yo creo que deberían de quitarle el nombre del América, por ahí decían. Y pues para que no haya problemas, ¿no? Para no manchar el americanismo, la grandeza del americanismo. Que no se manchen. Así es. Y bueno, señores, esas son las opiniones de nuestro público. Y claro, tenemos más audiencia. ¿Por qué no se conectan? Ahí estamos en facebook.com. Diagonal Pupilas Deportivas en Radio Cusey FM. Y bueno, señores, nos felicitan por el HD, por la nueva calidad que tenemos. Muchas gracias. Gracias. Que ya nos escuchan clarito, que ya nos escucha como Radio Fórmula, Radio Gallito, que ya se escucha más mejor como calidad, ¿no? Se escucha ya así como imagen. Bueno, ¿verdad? Ahí está. Y bueno, pues vámonos con el tema, ¿no? Que continuaba, ¿no? De la Liga de Ascenso. La Liga de Ascenso, efectivamente. Vámonos con los resultados. ¿Qué te parece si yo los digo? Me parece perfecto. El equipo del Necaxa vence 2-1 a este equipo importante llamado Altamira. Los Correcaminos vencen también 2-1 al Mérida. Interesante que el Mérida pierde. Leones Negros, como local, pierde ante la Piedad 2-0. Qué lástima, Leones Negros. Los Lobos Web también pierden como locales 2-0 con los Tiburones Rojos del Veracruz. Los Pumas Morelos vencen 1-0 al Irapuato. Muy, muy bueno el partido. 2-1 es el resultado que quedó Indios ante el Cruz Azul Hidalgo. León vence 6-1 al Dorados. Qué goliza, ¿no? La de León. Goliza. pobres sinaloenses andan ahí todos enojados, sufriendo, aparte porque no hicieron un buen torneo. No hicieron un buen torneo. Por cierto, quiero mandar un saludo a la viejita, amiga de Iván Valdés y también de acá de un servidor que en alguna ocasión nos envió un correo que decía que ya se iba para Sinaloa. Y bueno, pues que le vaya bien. ¿Perdón? ¿Eh? ¿A quién? A la viejita. Ah, yo entendía la viejita. Pues dije, ya está viejita, la condenada. Dije, pues ¿a quién? Y bueno, finalmente los Toros Neza vencen 3-1 al Celaya. Bueno, ahí están los resultados de la Liga de Ascenso. Vámonos con la tabla general, ¿te parece? Bueno, de los Leones, pues ya ni qué hablar. No, caray. No, pues ¿qué podemos decir? Ya tantas porras que le hemos echado en todas las transmisiones. Y ánimos y esto y lo otro. Y vamos invitando a la gente que asista al estadio. Pero pues nomás no dan una. No, es que no se ve que sientan ese cariño a la camisa. Qué caray, ¿no? Con los Leones Negros. Que bueno, pues si no se ponen las pilas, se van, señores. Sí, es que esta vez, pues sí, ¿no? Digamos que la tenían difícil porque iban ante la Piedad, que es el líder de la competencia. Sí. Pero líder general, pero pues esperaba mínimo un empate, ¿no? O que se les diera ganas a los jugadores. No, es que así no se puede. Y bueno, yo pensaba que para este torneo ya le iban a dar más oportunidad a los jugadores de acá, que somos universitarios, pero no. Yo también. O sea, pero no sé si ahí en la escuela, en el CUCS, se hable sobre algún casting o algo. Hubo hace como 3 meses, 4 meses, convocatoria, para el equipo de los Leones Negros. Pero solamente fue así, yo no he conocido de un chavo que ande acá y que ya haya jugado. No supe, la verdad, muy bien, no estuve muy bien informado. Supe que hubo casting, pero no supe de jugadores de la Universidad de Guadalajara, de la UDG, estudiantes, que se hayan integrado al club ya como profesionales de Leones Negros, la verdad. Entonces, yo la verdad nunca me enteré ya muy tarde. Quise ir a las pruebas, pero pues ya me había enterado muy tarde. Entonces, esperaré otras pruebas, pero que ya las veo muy difíciles porque mi edad ya no me lo permite. Pero bueno. Y el equipo de Leones Negros que tiene que echarle más ganas para el próximo torneo, porque hoy en día está en último lugar de la tabla del porcentual. Entonces, si sigue así, si no aprieta, si no se refuerza, si no se ponen las pilas los jugadores como director técnico, como directiva, creo que el equipo de los Leones Negros al rato lo vamos a ver en la segunda división, ¿no? Ya ni lo vamos a ver al condenado. Bueno, no, es que sí me hacen enojar, ¿no? Es su resultado. Sí, la verdad que sí. Y es que sí, o sea, somos universitarios, estamos en la UDG, estamos en una estación de radio aquí de la universidad y todo. Y quisiéramos hablar bien, quisiéramos, ¿no?, de nuestro equipo. Exacto, sí. Quisiéramos hablar bien, verlo por lo menos en el lugar 6-7. Algo. Peleando por entrar a la liguilla. Mira, es que no. Está representando a una institución, la segunda universidad más grande. O sea, así es, la segunda universidad más importante. Deberían de darse cuenta por lo menos de que es una responsabilidad grande, pero al parecer no. Así es. Y bueno, aquí el tocayo nos habla sobre su hecho de hace rato. Lo que hizo hace rato, mejor no se los decimos porque así no. Es. Ánimo, bueno, tocayo, ya, no te deshidrates. Ya tenía ganas de ir. ¿Hasta dónde fuiste, tocayo? Aquí al R, aquí como a 500 metros. Donde están todos rayados ahí que no tienen ni por dónde atinarle. No, esos baños radioactivos. Bueno, ahí está. Vámonos con la tabla general. Andale. A una jornada, falta de una jornada para la liguilla. El equipo de la Piedad con 25 puntos es primer lugar. ¿Seguro? El Correcaminos es segundo lugar con 23 puntos. ¿Cuántos juegos vienen en esa tabla? ¿Vienen 14 o 13? Vienen 13, perdón. Ah, yo acá sí, tengo. Pásamela. Tengo la actualizada. Bueno, pues la Piedad en primer lugar, Antonio, igualmente con 28 puntos. Bueno, yo me la aviento si quieres una y una. Segundo lugar, Antonio. Caminos es segundo lugar con 26 puntos. El León lo tenemos en tercer lugar con 23 puntos. Al igual que el Neza, que es cuarto con 23 puntos. El Irapuato se encuentra en quinto lugar con 22 puntos. El Necaxa es sexto con 22 puntos. Y bueno, tenemos a los Pumas Morelos en el séptimo con 21 puntos. Hasta ahí serían los que calificarían a la liguilla, ¿verdad? Hasta y ahí, pues, el Pumas Morelos con 21 y el Altamira con 19, que son los que todavía están peleando. El Altamira, el Veracruz, van a estar peleando por un lugar en la última jornada, ¿no? Oye, y... ya del Celaya, Lobos Búho, Aviones Negros, ellos Indios, ya... Dorados, Cruz Azul, Hidalgo y Mérida, ya ni hablamos. Ya ni hablamos porque... todos están prácticamente eliminados. Ya hay 7 que aseguraron su pase a la liguilla. El Pumas Morelos está peleando por quedarse con el pase de la liguilla, tal vez con un empate le ajuste. Y el Altamira y el Veracruz, pues también peleando por el último puesto, ¿no? ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Y bueno, pues vámonos con la siguiente jornada, ¿te parece? Pues a ver, hay que aventármola. La última jornada, la siguiente jornada es... la número 15. La número 15. El equipo de Altamira ante el Indios de Ciudad Juárez. El día sábado se va a enfrentar el Tiburones de Veracruz contra el Leones Negros. El Veracruz, que va a buscar ganar a toda costa este partido porque están peleando por la calificación. Así es. El equipo del Irapuato ante el Correcaminos. El Irapuato ya está calificado a buscar el título otra vez, el Irapuato. El Mérida ante el equipo del León. El equipo del Dorados ante el Necaxa, un Necaxa ya también ya calificado. El Celaya ante Lobos Buap. El Cruz Azul Hidalgo ante el Neza, que el Neza ya está calificado. Y La Piedad ante el Pumas Morelos. Así es. El Pumas es. Morelos la va a tener un poco complicada ante La Piedad, ya que es primer lugar. Entonces, necesita pues tratar de buscar por lo menos el empate y de preferencia la victoria, para que el Altamira y el Veracruz, que son los que están peleando por ese puesto que tiene hoy en día el Pumas Morelos, pues no los logre alcanzar, ¿no? El Altamira, ya lo decíamos, va contra el Indios. De local, el Altamira es muy probable que saque la victoria. Ajá. Porque el Indios no ha tenido un buen torneo. Ah, qué Indios estos, pues. Así es. Y también... es que les afecta el calor que hace allá. Así es, ándale, efectivamente. Y bueno, pues el otro equipo que estaba peleando, lo decíamos, era el equipo del Veracruz, ¿no? Que va el contra Veracruz. Contra el Leones Negros. Ellos la tienen fácil. Y es muy probable que ganen también. O sea, Altamira y Veracruz van a ganar. Si Pumas se descuida, uno de ellos dos les puede quitar esa séptima posición, que son los que califican, ¿no? Nada más 7 en la Liga de Ascenso. No son 8, son solo 7. Y bueno, pues vámonos con la tabla porcentual. Yo creo que ya la próxima semana pues les estaremos hablando de lo que va a ser la liguilla, las dos liguillas, la de la Liga de Ascenso y la de la Primera División, ¿no? Van a empezar empezando parejitas. Van a empezar parejitas porque la próxima semana se juega la última jornada de la Liga de Ascenso, pero no se juega la liguilla de la Primera División. A ver, entonces... por la fecha FIFA. Pero en la Primera División de Ascenso sí va a haber, aunque haya fecha... sí va a haber, aunque haya fecha FIFA, sí va a haber partidos. Así es. Es que no son de primera. Sí, no, es que no hay jugadores de la Liga de Ascenso que vayan a la selección, entonces... órale. Está la liga, se va a terminar igual, al parejo va a empezar la liguilla. Uy, pues va a estar interesante, ¿no? Así y es. Favoritos, pues... para esta Liga de Ascenso, yo creo que La Piedad demostró ser constante en todo el torneo y es uno de los favoritos, junto con... pues el León no me gusta mucho porque son muy broncudos, la verdad. Me caen medios gordos. El Correcaminos, entonces. Vamos poniendo o al Neza, ¿no? Otra vez. El Irapuato por ahí de Cuauhtémoc Blanco y se pone las pilas. Puede hacer algo. Mejor nos vamos con la pura Piedad, ¿no? Sí, mejor nomás le vamos a ir a la Piedad. Bueno, y bueno, vámonos rápidamente así con la tabla porcentual. El Indio de Ciudad Juárez tiene 1.2043. El Celaya 1.2143. Mérida 1.0769 y en último lugar el Leones Negros con 0.9359. O sea que si ahorita fuera el descenso, el Leones Negros estaría diciéndole adiós a la Liga de Ascenso. Así es, para que se pongan las pilas, ¿no? Todos los directivos, hay que ver si ya cambian de técnico, ¿no? Creo que sería algo bueno, ¿no? Ya le dieron la oportunidad a este, ¿cómo se llama? Medrano. Y no ha funcionado, ¿verdad? No, ya creo que hay que cambiar de técnico. Hay que traer gente que en verdad tenga ganas de jugar. Gente que, si vas a traer del extranjero, en verdad jueguen mejor que los que están aquí, ¿no? Porque si no juegan mejor, pues ¿para qué te los traes? ¿Para qué le tapas una oportunidad a un jugador de tu institución, de tus fuerzas básicas, de tus de tu cantera por un extranjero que no va a dar el ancho. No va a dar nada. Así es. Por ejemplo, las Chivas, ¿no? Que traen mucho cambio. Mejor desciende con la gente que tienes tú. Sí. Si vas a descender, ¿para qué traes a los extranjeros? Si ahorita ves a las Chivas, mira, no hay jugadores destacados porque hacen un buen equipo. Así es. Muy mira, poco. Vienen los extranjeros, descienden y al rato ellos se van. Ajá. Y los que se quedan en la segunda división son los de tu plantel, los de tus fuerzas básicas. Y se hunden los pobres. Los de tus fuerzas inferiores, efectivamente. Y los extranjeros se van a otro equipo. Y ya. Ah, los extranjeros a todo dar, ¿no? Sí, no les duele, es como en el caso del América. No sienten los colores, no sienten la camisa. Ah, pues. Tacanijoya, Antonio, ya nos queda poco tiempo del programa. ¿Qué otro tema traes ya para cerrar? ¿De fútbol? ¿O de qué quieres? No más traes, ¿de box qué traemos? ¿De box? Pues el sábado, bueno, teníamos para el fútbol inglés, español e italiano, pero bueno, el tiempo ya no nos ajustó. Sí, la verdad es que se nos vino el tiempo encima, pero lo bueno que hablamos de cosas interesantes. Algo importante para el sábado es la pelea de box entre Juan Manuel Márquez ante Manny Pacquiao. ¿Ah, ya tan rápido? ¿Este sábado? Este sábado. ¿Aquí estamos, caray, sábado a 12? Sí. Será este sábado. Entre semanas estarán dando transmisiones, rumbo a la pelea, o sea, entrenamientos, esto y lo otro. Ya ves que se le hizo mucha publicidad a esta pelea, ¿no? Hicieron muchas conferencias, hicieron conferencias en Filipinas, acá en México, en Las Vegas, en todos lados hicieron conferencias, hicieron mucha publicidad de estos dos boxeadores. Y pues el sábado estará la pelea, que pues estaría venirnos un barecillo, ¿no? Espero alivianarme ya de la garganta, porque ando muy malo. Pero estaría bien irnos por ahí al coach a ver esta pelea, o a dónde. Un lugar bueno. Hay que avisarle a toda la banda, quien quiera ir, los invitamos. Hay que nos acompañen. Así es, va a ser una pelea, la verdad, muy buena. Creo que se han preparado los dos boxeadores. Están bien preparados, ¿no? Para brindar una buena pelea. Hay que esperar a ver cómo está Márquez, la verdad. Yo lo veo muy difícil de que pueda ganar esta pelea. Lo veía más fácil que ganar las otras. Inclusive lo vi ganando. Recordar que es la tercera pelea, lo vi que ganó la segunda, pero que no se la dieron a Pacquiao, porque por ahí lo tumbó a Márquez. Y la primera pelea fue empate entre ellos dos. Entonces viene la tercera, y la veo más complicada por la edad que tiene Márquez ya, ¿no? Yo creo que Márquez ya es un boxeador ya un poco, pues ya grande de edad, ya va más para allá. Ya está ruco el pobre. Pacquiao todavía creo que tiene tiempo para boxear, tal vez espere al Canelo, ¿no? Si es que no lo inhabilitan, ya ves que con esto del Archie Canelo Solís, que se lo descontó ahí en la barranca de Oblatos. Ah, fue en la barranca. Así es. Y bueno, pues por eso de la chica del Canelo, ¿no? De la ex chica del Canelo. Pero bueno, Pacquiao Márquez, ¿qué crees que pase en la pelea? No, pues ese Pacquiao es tremendo. Es tremendo, ¿no? El carajo. Yo creo que si Márquez quiere ganarle, en verdad, que se le deje ir desde empezando. O sea, o me tumbas o te tumbo. No importa que se acabe en el cuarto o quinto round, pero o me tumbas o te tumbo. Yo creo que es la vía más favorable que le tengo para Pacquiao. Porque si van a la largue, Márquez no va a aguantar lo que va a aguantar Pacquiao. Creo que Pacquiao tiene más condición que Márquez. La edad también tiene mucho que ver, el aguante. Y si quiere ganar o quiere tener aspiraciones de ganar la pelea, tiene que dejársele ir desde el principio, ¿no? O sea, con más energía tenga, y pues igual y le da un buen upper, un buen gancho, y pues ahí queda, ¿no? O queda Márquez, uno de los dos. Pero si se va a la larga, la veo muy complicada para Juan Manuel Márquez. Ánimo, señores, ánimo. Ánimo para Márquez, el mexicano, que pues le echamos las porras, vamos a estarlo apoyando, aunque pues sí la vemos un poco complicada. Bueno, por ahí nuestro compañero operador Carlos dice ¿Qué trae ese tocayo? ¿Qué onda? Tocayo, ¿qué onda contigo, Que si le molesta el box. ¿No te gusta el box? Está agüitado porque el Atlas quedó en último lugar. Diablo, se me olvidó ir a este lugar. ¿A cuál lugar? Es que tocó el Silverio. ¿En dónde? Ay, güey, con los fucking burritos ahí en... ¿Dónde? En el Ucan Bar. Fue el maestro y no nos invitó, ¿cómo ves? ¿Ah, sí? El sábado 29 de octubre. Ah, va a ver el profe. No, pues, eso es todo, señores. Esto fue Pupilas Deportivas, transmitido a través de Radio Kusei Network FM. Próximamente vamos a estar en el 96.7 aquí en el área del Kusei. Y si no nos da gripa, pues vamos a estar transmitiendo. Andamos muchas... muy enfermos, ¿verdad? Ay, güey, ya... Pero bueno, ya va a estar por radio, ya. En FM, o sea, se pueden tener su celular, su grabadora de esas de los 80s grandotas. Ándale. Su radio, donde sea, pero en el área del Kusei. Porque si nos salimos del área, en FM 96.7. Puro Kusei. Sí, es que... En los edificios del CUP, ¿no? Sí, también. O sea, todo lo que es de la UDG... Okay. Se va a escuchar todo el centro, ¿no? Todo el centro, okay. Más que a ver si conseguimos permiso para salir, ¿no? Imagínate que nos escuchen en toda la ciudad. Estaría no, hombre, estaría súper bien. Y bueno, señores, todo es posible en esta vida. Así es, bueno, pues ojalá y que nos dé bien, ojalá y que nos alivianemos de estas enfermedades. Oye, yo quiero preguntar al aire, ¿andan enfermos ustedes también? Porque fíjate que me he topado a mucha gente que trae estos síntomas, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo empecé desde el viernes. Es que por tanto concierto, este mes de enero hubo mucho concierto. Entonces, pues las cheves y esto y lo otro, y la gritadera y la cantadera, y bueno, pues así quedé. Pero, bueno, pues hay que ver, ¿no? Hay que checar. Hay que ir con el doctor, hombre. Unas inyecciones. Ahí con el doctor House. El doctor House. Unos piquetes. El tocayo dice que quiere unos piquetes. A ver quién se apunta. ¿Verdad? Yo lo que quiero mejor es que sigan aquí en Radio Kusei Network. Así es. Recuerden que estamos a 64 kilobytes por segundo. Y lo más importante, díganle a todos sus amigos que nos sintonicen, que tenemos muchos programas. Y estén muy al pendientes de facebook.com/. Ahorita Radio Kusei FM. ¿Por qué? Sencillo, porque vamos a publicar ya los horarios de transmisión. Hay muchos programas nuevos y claro, muy buenos programas. Quiero decirles que el viernes va a venir una banda muy importante de aquí de Guadalajara, el programa de Subterráneo. ¿Quién viene? Trocker. ¿Los conoce? No los conozco. Es una banda muy buena, y que no se lo pueden perder, para que le digan a toda la gente que nos escuchen a las 11 en el programa Subterráneo Radio. Va a estar Trocker, esta super galardonada banda de jazz pop, podríamos decirlo, de aquí de Guadalajara. Okay. Y después va a estar el Palitroche. Palitroche, por cierto, que también hay que escucharlo. Que ya no ha ido Erika, ¿eh? Ya no ha venido Erika. Esa Erika ya se le extraña, ¿eh? ¿Por qué? Hay que traérnosla para acá, ¿no? Para deberíamos invitarla a Pupilas Deportivas, a ver si le gustará el deporte o cualquier deporte, ¿no? Que venga y nos dé sus comentarios, lo que quiera. El boli, pues que sea. O aunque no le guste el deporte, que nomás venga aquí a... Que a venga, cotorrear, ¿no? Sí, al cotorreo. Que se venga aquí a platicar. Y bueno, señores, les voy a hacer un adelanto de los programas que hay aquí en Radio Kusei. Antonio, venga ya. A las 6 tenemos el programa Destino 110 con gente del extranjero que viene de otras escuelas y nos platican. Ah, sí. Nos hablan de sus países o viceversa, ¿no? No sé cuándo es. Hoy a las 6. Hoy a las 6. ¿Cómo se llama el programa? Destino 110. Okay. Bueno, a las 7 tenemos el programa de Random. De Random con el profe Eduardo. Y pues que trata, ¿no?, de temas diversos. Con este señor que se llama El Terion, que es un locutor de aquí, muy amigable, que trabaja en Radio Pirata, que es una estación de radio que estaba en el 100.3 antes, y que se la van a pasar bien. El martes tenemos más programas, pero ya no puedo ni respirar, porque los pavos, los guajolotes, pues quieren salir. Bueno. Hay que sacarlos. Hay que sacarlos. Bueno, nos faltó mucha información. El Madrid es líder ya de la Liga Española. ¿Cómo? A ver, ¿por qué, Antonio? ¿Por qué? Porque volvió 7-1 a los Osasuna. El Barcelona empató 2-2 ante Levante. Entonces, pues ya el Madrid es líder por 3 puntos arriba del Barcelona. Pero pues todavía le falta mucho a esta liga, ¿no? Nos vamos, nos faltó información del Manchester. ¿Qué pasó con el Manchester? Ganó, pero el Chicharito no tuvo una actuación. Ese Chicharo. A ver, échate la canción, tocayo. Una canción, pues. Esto se llama World Hold On. Es el señor, el maestro de la electrónica, Bob Sinclair. Y Antonio, ¿algo que quieras agregar? Pues nada más, saludos a toda la gente que nos escuchó. Gracias por escucharnos. Y pues que nos sigue aquí la próxima semana a las 12 del día en Pupilas Deportivas, penetrando la visión del deporte. Eso, Antonio. Y bueno, pásensela bien. Y que hay que apoyar a Márquez, no tomen mucho este fin de semana. Este sábado a ver el box, ¿no? Si gana Márquez hay que ponernos bien pedos. Sí, sí, ¿no? Sí. Yo creo que amerita. Sí, por cierto que bueno, esta semana va a estar bien, pero la que viene va a haber mucho fútbol mexicano. Así es. Pásensela bien. Señor Carlos Fuentes en los controles, yo soy Caer López y Antonio López de aquel lado. También un poco enfermo, pero ya estamos mejorando, no sí, se preocupen. Ya estamos mejorando. Vamos, ya estamos bien. Tuvieron las inyecciones. Inyecciones para el tocayo. No piquetes, inyecciones. Cuídense. Inside you find a deal.